La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Les habla su hermana en Cristo, Rosa Aurora Hernández. Hoy feliz de volver a estar con ustedes un domingo más para llegar a sus hogares, a sus corazones y para saber de ustedes. Llámenos siempre a nuestro teléfono 561-371-0496. Pues bien, hermanos, hoy, décimo domingo del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la Santa Misa son las siguientes. Primera lectura, lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. El Salmo responsorial es el Salmo 29. La segunda lectura la encontramos en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 19. Y finalmente, el Santo Evangelio es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En el libro primero de los Reyes nos dice el versículo 17 así: Señor Dios, que vuelva al niño la respiración. El Señor escuchó las súplicas de Elías. Al niño le volvió la respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre diciendo, mira, tu hijo está vivo. Palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 7, vemos al Señor hablando con esta madre afligida y al verla el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon. Y dijo el Señor, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Hoy se demuestra una vez más que es necesario leer las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y en este último, clave para comprender cómo en Cristo se realizan todas las profecías. Él es el nuevo Moisés, el nuevo Josué, el nuevo Elías, el anunciado desde antiguo por los profetas. La acción compasiva del profeta al devolver la vida al hijo de la viuda que le había hospedado tiene un paralelo con el gesto de Jesús ante la viuda de Naín, a la que le devuelve vivo al hijo que llevaba a enterrar. Hoy son muchos los ejemplos que nos acuden a la mente de jóvenes que mueren, de entrañas que sufren, de dolor por vidas cegadas, por familias rotas, al quebrarse la esperanza ante el hijo único accidentado, emancipado, huido de los valores de sus padres. El ejemplo de San Pablo es fascinante. Cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó a revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Dicen las estadísticas que 3 jóvenes de cada 4 tienen interés por la vida espiritual. ¿Cómo nos fascina el mensaje que constantemente nos da el Papa Francisco? Cuando nos llegan imágenes de cercanía, ternura y compasión ante niños, enfermos, ancianos, ante el dolor del hombre que siempre le pide al Señor que lo sane. Sea quien sea, hoy tenemos una llamada a la ternura, a revertirnos de entrañas de misericordia, para que muchos recuperen vida, gozo de volver al hogar, gozo de volver al hogar, no solo de la familia, sino también de la fe, para que recobren también el sentido de la vida, la ilusión por vivir de manera generosa y esperanzada. Jesucristo es la vida, el Evangelio es la vida, la compasión engendra vida. Ojalá mucho podamos cantar como el salmista. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. La misericordia de Dios es capaz de dejar sentir el gozo de un renacer de nuevo. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Venciste a los enemigos, has salvado a mis hermanos. Nos sacaste de la muerte, nos libraste de sus manos. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cantad, hermanos, al Señor, pregonad su nombre santo. Ha librado a nuestro pueblo, nos tiene bajo su manto. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ten piedad de mí, Señor, y socórreme en mi llanto. Te daré gracias por siempre, nunca me has abandonado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Corto es tu enojo, Señor, tu favor dura por siempre. Por la tarde vienen lágrimas y al alba nos alegramos. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cuando tengo paz yo digo, siempre miraré tu mano. Mas apartas de mí el rostro y ya quedo conturbado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Como cada mañana, un nuevo encuentro, un nuevo programa. Y esta vez, de manera especial, estaremos compartiendo testimonios, acercando sentimientos con todas las personas que de una forma u otra han trabajado durante 14 años con un pastor, con un hombre de Dios, con un sacerdote. El padre Alfredo Hernández, quien ha sido por 14 años párroco de la comunidad Santa Juliana aquí en nuestra diócesis de Palm Beach. Es por eso que en este momento comenzarán a dar sus testimonios y más profundos sentimientos las diferentes personas que a su cargo tienen la gracia y la responsabilidad de dirigir algún grupo pastoral hispano en la propia parroquia antes mencionadas. Así que muchas gracias por la participación a todos ellos y ya comenzamos. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus ideas? ¿cuáles han sido las huellas que ha marcado el trabajo pastoral de nuestro sacerdote, el padre Alfredo Hernández, en estos 14 años de trabajo comunitario? Cuéntenos, por favor. Con mucho gusto. Mi nombre es Ricardo González. Yo con mi señora Laura estamos a cargo del Ministerio Provida aquí en Santa Juliana y hemos tenido muy gran recuerdo y afecto al padre Alfredo. Siempre nos ha ayudado muchísimo y aconsejado en mantener vivo ese ministerio Provida que es tan importante para todo el mundo. No importa ni credo, ni grasa, ni nada, pues es un ministerio dirigido a la cristiandad completa. Y él nos ha ayudado en muchísimas formas, como digo, dándonos consejos, dejándonos mantener abiertos puntos de información a la entrada de la iglesia. Y creo que eso ha sido muy efectivo en los tiempos que estuvimos o estamos haciendo este trabajo. Nos ha ayudado mucho en el evento anual 40 días pro vida, que se reúnen voluntarios para ir a rezar frente a una clínica de aborto aquí en West Palm Beach, y eso ha ayudado a que muchas personas, muchas mujeres hayan decidido a no consumar el aborto que pensaban hacer. Por lo demás, su simpatía, su alegría, sus homilías durante la misa han sido siempre modos de hacernos ver y comprender lo importante que es tener una buena formación a través de sacerdotes como el padre Alfredo. Por eso creo que él va a tener siempre en nuestro corazón un punto de recuerdo. Que Dios bendiga al padre Alfredo. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. De nuevo, mi nombre es Rosa Aurora y soy la coordinadora de la Misión de la Paz en Santa Juliana. Hoy hemos querido hacer un pequeño segmento sobre la despedida de nuestro párroco, el padre Alfredo Hernández. Pues con el cariño que le tenemos, ha estado 14 años con nosotros, pues hemos querido abrir un pequeño espacio para escuchar opiniones de nuestros hermanos en diferentes grupos de la parroquia. Por mi parte, yo voy a hablar en nombre de la Misión de la Paz. Nosotros queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el padre Alfredo. Agradecemos a Dios primero por estos 14 años en que hemos sido bendecidos con la guía de nuestro párroco. El padre Alfredo Hernández ha sido un párroco muy bueno, muy abierto, muy generoso, y Dios lo ha bendecido con 14 años aquí en Santa Juliana y nos ha bendecido a nosotros también. Y gracias damos al padre Alfredo por su cariño, su devoción y su devoción a toda la comunidad, no solamente a nuestro grupo de la Misión de la Paz. El padre Alfredo ya pronto no estará entre nosotros, como ya hemos dicho en programas anteriores. Sí estará siempre presente en nuestras oraciones. Él va a ir de profesor allá en el seminario San Vicente de Paul en Boynton Beach. Y va a ser pues profesor de los seminaristas. Necesitamos un profesor como el padre Alfredo, que tiene una dote, tiene mucha sabiduría como profesor también. En estos 14 años, de nuevo les digo, ha sido como un padre para nosotros en la Misión de la Paz, en momentos de alegría y en momentos difíciles. Cuando él nos pidió a nuestro grupo que nos hiciéramos cargo de servir y compartir un refrigerio allí en el pabellón, fuera de la iglesia, después de las misas de domingo, fue para nosotros de verdad otro voto de confianza a nosotros, a nuestro grupo, y un medio para recaudar fondos también para la evangelización. Con su generosidad ha hecho posible que tengamos una tiendita de artículos religiosos que a veces la mencionamos aquí en el programa. Ya por 22 años la tenemos abierta, y la cual cumple al mismo tiempo dos misiones: evangelización y ayuda económica para costear los gastos de nuestro programa El Mensaje. El padre Alfredo también, ustedes saben, ha formado parte activa de nuestro programa de radio con su participación, sus enseñanzas y comentarios. Ha enriquecido este ministerio radial, realmente lo ha enriquecido. Felices cada vez que él ha tomado parte en algún segmento con nosotros. Y por último, pues hemos tenido su aprobación y ya contamos en nuestro grupo Misión de la Paz con un espacio para grabar nuestros programas, un lugarcito, un estudio de grabación, y estamos muy agradecidos. Esto ha sido el último regalo que el Señor nos ha dado a través del Padre Hernández. Y bueno, pues les deseamos muchas bendiciones y que esta labor entrante como profesor del seminario sea para beneficio de ellos y de toda la Iglesia Católica. Seguiremos orando por él y por los seminaristas a su cargo. Muchas bendiciones, Padre Alfredo, si está escuchando este programa. A continuación, algunas entrevistas a feligreses y directores de grupos apostólicos de Santa Juliana. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Mi nombre es Hilda Tabernilla, soy la directora de la Cofradía de la Caridad del Cobre de aquí de la Iglesia de Santa Juliana. Muchas gracias a todo el equipo del Mensaje por compartir estos minutos del programa. El Padre Alfredo, al que respetamos y queremos, es oficialmente nuestro director espiritual en la Cofradía y siempre nos ha guiado y aconsejado en todos estos años. Aunque debido a sus extensas responsabilidades como pastor de la parroquia de Santa Juliana, no ha podido compartir muchas de nuestras actividades como él hubiera deseado y nosotros también. Pero las huellas que deja en nuestra comunidad parroquial son muchas, muy visibles y palpables. Como administrador y organizador que es, remodeló nuestra iglesia dándole más amplitud y comodidad, agregando el pabellón anexo al edificio de la iglesia que todos disfrutamos y para los grupos apostólicos es el lugar que muchas veces nos reunimos y compartimos en diversas actividades. Esto ha sido una bendición. Como guía espiritual de nuestra comunidad, ha tratado siempre de unirnos en nuestro caminar como pueblo de Dios. Las vigilias de oración, la exposición diaria del Santísimo Sacramento, las misas bilingües, algo que parecía totalmente imposible y que ya está calando raíces, las misiones y el plan y el consejo pastoral de la parroquia, la apertura en las horas de confesión que tanto han ayudado a nuestra comunidad, entre otros muchos más momentos de espiritualidad y oración. Nosotros, en la Cofradía de la Caridad del Cobre, le deseamos al Padre Alfredo muchas bendiciones de Jesús y de María en esta nueva etapa de su vida en el seminario como sacerdote de Cristo, enseñando, orientando y formando nuestro futuro sacerdote. Gracias, Padre Alfredo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Buenos días, mi nombre es Teresa Muro. Pertenezco al grupo de cursillistas que nos dedicamos a evangelizar a las personas. Y estoy saludándolos y saludando al Padre Alfredo. Me tocó conocerlo por 6 años seguidos y la verdad que ha sido un apoyo muy grande para el grupo de nosotros. Ha aportado en nosotros los cursillistas, tenemos cada mes misa y él ha estado mes con mes respecto a oraciones. Si se le pide oración por las personas enfermas, ahí está al pie del cañón como el buen pastor que lo puso el Señor, porque es el Señor el que lo puso en esta misión de cada uno de nosotros. Entonces, como parroquia, como iglesia, les digo, me llevo un gran mensaje de él, la misma cara de felicidad que yo le vi cuando yo llegué a esa iglesia y me acogieron también, Se la veo ahora que se va, todo tranquilo él, todo poderoso, porque ya nos dejó a alguien aquí encargado, otro pastor. Él hizo una gran labor, puesto que estamos trabajando para él y para el que venga. Así es que, Padre Alfredo, la misión que usted hizo en Santa Juliana por parte de los cursillistas, créame que lo entendimos muy bien. Gracias por esos 6 años que a mí me tocó estar con usted. Gracias por invitar a mis hijos, que son monaguillos, por fijarse en ellos. Fue Dios que a través de usted se fijó en ellos. Gracias por ese compromiso que tuvo con cada uno de ellos, por cada feligrés de Santa Juliana. No preciso ni decir todo esto que te digo. Ah, buenos días. Encantado de estar aquí una vez más en el programa El Mensaje. Mi nombre es Rafael Francisco. Está de más decir que pertenezco a la iglesia de Santa Juliana, la parroquia de Santa Juliana. Y para mí es un honor hoy hablar un poquitico sobre mis enseñanzas, ante todo del Padre Alfredo hacia mi persona y hacia lo que a mí me rodea. Durante los 14 años de duración con él, desde que llegó, para mí ha sido un maestro indiscutible que he tenido yo, tanto en la liturgia, porque pertenezco al comité de liturgia de aquí, de la parroquia. Me ha dado una enseñanza cuando compartía con Rose y Sister Vivian y el Padre Alfredo, cuando hablamos sobre la liturgia, sobre las misas especiales de acá de la parroquia. Me dio una enseñanza, o me ha dado, porque él está ahí, me ha dado una enseñanza bien profunda sobre la liturgia. Su forma de ser también me ha ilustrado a mí para yo poder crecer humanamente, compartir con las demás personas. También me ha dado una enseñanza muy grande. Dentro de los ministerios que trabajo, por ejemplo, trabajo en Ministerio de Kairos, Ministerio de Prisiones. También el Padre Alfredo ha sido una persona abierta a todas las sugerencias, a todas las invitaciones que se le han hecho. Nunca nos ha cerrado las puertas, siempre ha colaborado con los ministerios, tanto cuando necesitamos cualquier salón aquí, cualquier actividad dentro de la parroquia para Cairo. Padre Alfredo nunca nos ha dicho no, siempre ha sido sí, y se ha logrado el objetivo que hemos querido a través de él mismo. En el movimiento de camino, que también soy parte del secretariado de camino, he aprendido también con la forma de leer el director espiritual del movimiento Camino al Matrimonio. También ahí he recibido enseñanza a través de él, por sus aportaciones, cuando hemos hecho cambios, las ideas, nos ha dado ideas geniales. O sea, que ha sido una colaboración constantemente. Para mí ha sido una dicha haber trabajado al lado del Padre Alfredo aquí en la parroquia, porque realmente ha sido una persona bien, y ha tratado siempre que la parroquia se conduzca no como él quiere, sino como él cree, que todo en equipo. También pertenezco al consejo parroquial, donde él está muy involucrado de que no se haga la decisión de él, sino todo lo ha llevado al consejo, todo lo pone para que uno siempre esté con él, y las decisiones sean no de él, sino de un consejo. A él nada más le puedo decir bendiciones, Padre, como tantas bendiciones usted nos da a nosotros. El Señor lo bendiga. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Mi nombre es Lidia Vargas, presidenta de las Damas Católicas en Acción de Santa Juliana. El Padre Alfredo siempre nos ha mostrado su apoyo y su ayuda a través de todos estos años, y ha sido nuestro director espiritual, siempre aconsejando y guiando a nuestro grupo. También he tenido el honor de poder servir en el Consejo Pastoral, donde he tenido la oportunidad de verdad de ver la preocupación, el empeño y el trabajo del Padre Alfredo por nuestra comunidad, tanto en la comunidad hispana como en la anglosajona. Su trabajo para ayudar al crecimiento espiritual de toda la comunidad ha estado siempre presente. El periodo de su estadía en Santa Juliana estará siempre marcado como un periodo de crecimiento, tanto en lo espiritual como en lo material. Nada más hay que ver la parroquia tan bella que tenemos hoy en día. En nombre de las Damas Católicas en Acción, quiero darle las gracias y expresarle nuestros mejores deseos en su nuevo trabajo en el seminario. En lo personal, gracias, Padre, por todo su apoyo espiritual y por su actitud siempre cordial y amable. Lo voy a extrañar mucho y que Dios lo acompañe en su nueva tarea. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Y de esta forma agradecemos a todas las personas que de una forma u otra han compartido con nosotros y con todos ustedes su testimonio, sus historias sobre este hombre de Dios, sobre el Padre Alfredo. Gracias a todos ustedes por haber querido compartir con nosotros en esta mañana, en este segmento, sus experiencias vividas todas en estos 14 años de trabajo con el Padre Alfredo. Y yo, su amigo Armando García, hace apenas 2 años vivo acá y han solo sido 2 años suficientes para conocer a este hombre de Dios, para conocer a este sacerdote. De manera que quisiera compartir con ustedes también unas palabras de agradecimientos para con él y para con su trabajo. Al mismo tiempo, animarlo, exhortarlo a que construya, a que siga construyendo la obra de Dios en la tierra en esta misión que el señor obispo le ha encomendado. Quería compartir que han sido suficientes 2 años para quererlo como un padre, para quererlo como un amigo, para quererlo como un maestro. Gracias, Padre, y serían pocas las palabras de este joven que le admira, serían pocas para expresarle todo mi cariño, todo mi afecto. Cariño y afecto que son expresiones de muchos sentimientos que en mi corazón están y en los corazones de muchos hombres y mujeres que le han conocido y que le sienten cariño. Gracias. Cuente con mi oración, cuente con la oración de todas las personas que le quieren, cuente con la oración de todas las personas que en este segmento le han hablado, le han dicho lo que sienten. A esos sentimientos y a esas palabras también yo me uno y el equipo todo del mensaje se unen para decirle muchas gracias, Padre, enhorabuena, usted continúe porque usted es nuestro amigo. Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa. sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Tú eres mi respirar. Mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Abraham, un hombre que había recibido muchísimas bendiciones desde el llamado de Dios gratuito, porque Abraham era un idólatra, Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos, era un hombre de una cultura totalmente sin Dios. De repente Dios irrumpe y lo llama Abraham. Abraham no conocía el nombre de Dios, fue Dios quien pronunció su nombre. Abraham, y él dice: ¿quién me habla? Yo soy tu Dios. Sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Yo te bendeciré y tú serás una bendición. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Oiga, qué promesas, ¿eh? Y Dios rodeó a Abraham de grandes, pero grandes muestras de su amor. Para empezar, le dio una esposa tan maravillosa. ¿Cómo se llamaba? Que de paso era una mujer tan bella, que cuando entraron a Egipto, Abraham tuvo que decirle a Sara, ¿quién recuerda el detalle? Decir que eres mi hermana, porque si decís que sos mi esposa, me matan para que te quedes viuda. Decir que sos mi hermana. No, no, eso está todo en el Génesis. Y dice que cuando el faraón vio a Sara, dijo: ¿y esa mujer tan bella quién es? Es la hermana de este señor. Trátenme bien al cuñado, dijo. Trátenme bien al cuñado. Ah, así dice la Biblia, que le fue bien a Abraham. Eso solamente para mostrar el detalle. Si el faraón, rodeado de mujeres bellas, se fijó en Sara, es que era una mujer realmente bella. Además, Abraham tenía muchos rebaños de ovejas, muchos camellos, tanto que Lot, su sobrino, tuvo que separarse de él porque ya no había tierra ni agua para todo ese rebaño. Además, Abraham era un hombre guerrero bendecido. Un día tuvo que ir a pelear contra cuatro reyes que tenían prisionero a Lot y lo rescató. Todo lo que yo diga de Abraham es poco. Sin embargo, ese hombre, amado, llamado, bendecido, un día estaba tan deprimido que le dijo a Sara: mira, si me llaman por teléfono, decirles que no estoy. Ah, se ríe, ¿no? Génesis capítulo 15, ahí está. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Abraham se encerró en su tienda y no quería hablar con nadie. Eso se llama depresión. Cuando uno dice, pero todo me está saliendo mal. Es que yo no sé para qué estoy vivo. En ese momento Dios, el buen Dios, irrumpe de nuevo. Y se acerca y le dice, Abraham, no temas. Tu premio será muy grande. Entonces Abraham sí se enojó. Y le respondió, ¿y qué me vas a dar si voy a morir sin hijos? Un criado va a heredarme. Y Dios le dice, no te heredará un criado. Te va a heredar un hijo salido de tus entrañas. Y le dice estas palabras, sal fuera. Me encanta la redundancia con la que se está expresando. Es ni modo que sal adentro, ¿verdad? Sal fuera. Porque era no solo salir de una situación de encierro físico, sino salir de esa actitud mental. Sal fuera. Mira hacia el cielo. Si solo esto hiciéramos, ya nos podemos ir felices. Que siempre andamos viendo solo para abajo. Solo. Cuenta las estrellas. Y le dice una ironía, si puedes contarlas, no tengo prisa, cuéntalas. Y ahora, una, dos, tres, que se mueve, tres, cuatro, así. Vuelve a empezar. Él aprendió dos cosas. Primero, que encerrado no se ven estrellas. Encerrado, si no sales y no levantas los ojos, no puedes contarlas. Y aprendió algo más grande, que además de contar con Sara, con sus bienes, sus siervos, con las estrellas, con todo lo que Dios le había dado, podía contar con Dios también. Yo soy tu Dios, cuenta conmigo. Él solamente estaba lamentando lo único que le hacía falta. Mire cuál era la trampa. Él perdió la alegría, el gozo, porque se puso a pensar en lo único, que era lo que no tenía. Él no tenía casa, no tenía comida, no tenía ropa, no tenía amor, no tenía siervos, no tenía bendición, no tenía nada de eso. Sí, pero eso no cuenta, no cuenta. Lo único que cuenta es lo que no tengo. Dígale al que está al lado suyo, contemos estrellas. Dígale, por favor, contemos estrellas. Cuenta estrellas. No te quedes contando solo tus desgracias, hermano. Yo respeto muchísimo, especialmente a los que han perdido seres queridos. Yo los respeto mucho. A los que han perdido personas que aman. Pero si te quedas solo lamentando el vacío que sientes por los que no están, no vas a sentir el gozo de vivir con los que estamos contigo. Yo lamento a los que han perdido casas. Claro, cuando te dicen, ah, una casa, y como no es la casa de él la que se perdió, es cualquier cosa. No, yo sí lamento tu casa. Lamento a los que han perdido su trabajo, su dinero. Yo sé que duele. Pero si te quedas contando lo que no tienes, no vas a disfrutar lo que tienes. Lamento a las madres que tal vez un hijo no anda bien. Tiene tres hijos la señora, dos maravillosos, pero ella solo cuenta al que no anda bien. Solo eso es lo que dice. contemos estrellas. Y aquí, por favor, los hijos que me están oyendo, traigan consuelo al corazón de sus padres. En una casa donde hay un hermano mayor que no trabaja, que no estudia, que anda en drogas, en alcohol, el hijo pequeño puede consolar a la madre en lugar de decir: ¿y por qué mi hermano sí lo dejan ir? ¿Y por qué mi hermano anda? No, no, solo diga: mamá, usted no ha fracasado. En esta casa hemos crecido todos sus hijos. Mi hermano no estudia, pero yo sí estudio. Mi hermano anda en la calle, pero yo estoy aquí. Usted no ha fracasado, porque si hubiera fracasado, yo no estuviera a su lado tampoco. Empieza a decirle a tu esposa, a tu esposo: las cosas han cambiado, pero mi amor por ti no cambia. Estoy a tu lado. No es cierto que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se tiene que ir por la ventana. No es cierto. Aquí estamos, nos hemos quedado. Hay cosas que faltan, pero podemos aprender a contar, que son muchas. Y otra vez, pónganse de pie, por favor. No, es que, oigan, de veras, yo no sé si se me sale así muy fuerte lo católico, pero estoy orgulloso de mi iglesia. Pero estoy orgulloso de mi iglesia. Y lo digo con mucho respeto a los hermanos que no son católicos. Deben estar también orgullosos ellos de su iglesia. Pero yo quiero compartirles de la riqueza de nuestra iglesia. El número 356 de los documentos de Aparecida. Las bendiciones que tienen los que han decidido seguir a Cristo. La riqueza, la nueva vida que podemos disfrutar. Oiga, qué hermoso, ¿eh? Esto es Conclusiones de Aparecida, quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Nuestros pastores escucharon al Señor que le dijo: consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo. Demasiada gente herida por las adversidades, tirados a la orilla del camino, pidiendo limosnas, envenenados por el miedo al futuro, miedo a la vida, miedo al dolor, miedo a la pobreza, y no están disfrutando de todo lo que tienen. Estamos de pie para leer el numeral 356 de las conclusiones de Aparecida. La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia humana en su dimensión personal, familiar, social y cultural. Para ello hace falta entrar en un proceso de cambio que transfigure los variados aspectos de la propia vida. Solo así será posible percibir que Jesucristo es nuestro Salvador en todos los sentidos de la palabra. Solo así manifestaremos que la vida en Cristo sana, fortalece, humaniza, porque Él es el viviente que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los acontecimientos, del dolor, de la muerte, de la alegría y de la fiesta. Ahora empieza la lista de lo que podemos disfrutar. Al final les voy a preguntar. La vida en Cristo incluye La alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el entusiasmo con los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida según el Evangelio y todas las cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero. Podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia. Y así brota una gratitud sincera. Aplauso para nuestros obispos. A ver, ¿qué podemos disfrutar ya? ¿Qué podemos disfrutar? La alegría de comer juntos. El gozo de trabajar. El progreso. La natural. No tengan miedo de decirlo, sobre todo los casados, digan. La sexualidad vivida según el Evangelio. ¿Está aquí su esposo? ¿Está aquí su esposa? Dígale, disfrutemos. Dígale, por favor, disfrutemos. Siéntense, siéntense. Disfrutemos, disfrutemos. ¿Saben qué? No me dijeron la alegría de servir a los que nos necesitan. Hermanas y hermanos, ¿saben quién es la gente feliz? La gente feliz, la gente alegre, no es la que tiene todo lo que quiere. La gente feliz es la que quiere todo lo que tiene. Esa es la gente feliz. Si no tienes la casa que quieres, empieza por querer la casa que tienes. Si no tienes el trabajo que quieres, aprende a querer el trabajo que tienes. Pero siempre tenemos esa insatisfacción. Los que están en la montaña miran la ribera del mar, el valle, el mar, y dicen, algún día voy a ir al mar. Hay aquí mucho frío, en la montaña, en el mar el agua tan cálida, en el mar la vida es más sabrosa. Y los que están bañándose en el mar, miran la montaña. Algún día voy a ir a la montaña. Aquí mucho calor, el sol. Allá debe estar fresco, los pajaritos. Y ni los de la montaña disfrutan la montaña, ni los del mar disfrutan el mar. Estamos siempre viendo el terreno del vecino y nos parece que ese pasto es mejor que el nuestro. Y así le pasa a los católicos. A veces miran otro grupo. Ay, yo quisiera ver allá mejor, donde están los hermanos. Es que allá como que cantan. No, aquí también hay buenos coros. Es que allá hay buenos predicadores. Aquí también. Es que allá. Se ha fijado que muchos se están viendo. Y los que están allá dicen, ay, es que los católicos, ay, ellos tienen a Cristo en la Eucaristía. Ellos tienen la presencia. Y oye, todos tenemos una riqueza maravillosa que se va a aumentar, pero no vas a aumentar tu riqueza si no aprendes a disfrutar lo que tienes, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco no va a tener lo mucho. Si tú no aprendes ahora a contar estrellas, se te van a apagar todas las estrellas. Claro que siempre habrán limitaciones, porque si pusieron atención, porque le di énfasis en la lectura, ¿cómo es nuestra existencia? Limitada existencia. Nuestras alegrías son limitadas. Nuestros gozos son limitados. Todo lo que en este mundo hay es pasajero. Eso lo sabemos perfectamente bien los católicos. Levanten la mano quienes de ustedes saben cuál es el nombre de su parroquia. Ah, a ver hermano, ¿cuál es su parroquia? Santa Ágata, ¿y la suya hermano? Madre del Redentor. ¿Quién da más? Madre del Redentor. San Gabriel. Así dijo. Ah, no. Vaya, pues. Y ya sacaron, no niega la cruz de su parroquia. Ya sacaron toda mi parroquia. Ahora, levanten la mano los que saben lo que quiere decir la palabra parroquia. Sí, sí, ya lo hemos explicado. ¿Qué quiere decir? Eso, hermano. Venga, venga, salga en la tele. Venga. Porque aquí, aquí están diciendo comunidad. Otros dicen porción pequeña. Otros dicen un lugar donde vivimos. No, no, no. La parroquia viene del griego paroikia, que quiere decir exilio. Exilio quiere decir campamento de paso. Paroikía quiere decir destierro, exilio. ¿Ah? La paroikía, eso quiere decir que usted está fuera de su patria. Cuando le dicen que usted vive en una parroquia, le dijeron que usted está en el exilio. Está en el exilio. Bueno, no se necesita saber griego, ¿eh? Solo rece la salve. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijo. Y después de este destierro, muestran. O sea, nosotros estamos en un. Eso en griego se dice paroikía. Aplauso. Bendición. Exilio. ¿Dónde está eso en la Biblia? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Lea el versículo 10, lea el versículo 17. Primera carta de Pedro 1, 1. A todos los que están en el destierro, en la paroikía. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nuestro paso por este mundo será limitado. O como dice Juanes, Juanes, no San Juan, Juanes, el cantante colombiano, la vida es un ratico. La vida es un ratico. Ya nos vamos. La vida es como esta prédica. Quisiéramos que no terminara, pero ya tenemos que terminar. Cuando empieza a ponerse bueno. ¿Se ha fijado? Que cuando uno es niño come lo que le dan. Cuando es adolescente come chatarra. Cuando es adulto come a la carrera. Ya cuando uno dice, ya ahora sí ya puedo sentar. El médico dice, todo esto ya no puede comer. ¡Ah! ¡Caramba! ¿Cuándo? Ahora que ya puedo sentarme, tranquilo. Ahora, todo esto es lo que ya no puede comer. ¿Y por qué nos vamos a ir de este mundo sin poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado? Porque Dios nos ha dado todo para que lo. Y los obispos son tan claros cuando hablan incluso de la sexualidad. Me impacta porque ellos son célibes. Pero dicen, hay que aprender a disfrutar de la sexualidad vivida según el Evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? Sexo al servicio del amor, no del placer, solamente. Sexo en una relación complementaria entre un hombre y una mujer. Respetamos a los que tienen otras preferencias sexuales. Pero la relación sexual está abierta a la vida, a la procreación de los hijos. Eso es según el Evangelio. Sexo según el Evangelio, una relación fiel, permanente, una relación fecunda. Dios ama nuestra felicidad. Y Él quiere que nosotros vivamos con gozo, con paz y serenidad. ¿Y cómo hacemos en medio de un mundo donde hay tanta gente envenenada? Les voy a contar un cuento. Había una vez un maestro. Venía con sus discípulos. Y llegó a un río donde estaba un alacrán que se estaba ahogando. El maestro se agacha y saca al alacrán para ayudarlo. Pero el alacrán, cuando el maestro lo lleva, lo pica. Y le duele y del dolor lo suelta. Y cae el alacrán otra vez en el agua. El maestro vuelve segundo intento. Agarra al alacrán hasta que lo saca. Los discípulos que lo están viendo le dicen: maestro, esa lección no nos gustó. No nos vaya a poner a hacer eso. ¿Y por qué no mata a ese alacrán? Si mire, ni agradece. Usted lo quiere ayudar y él lo pica. Mételo. Y el maestro le dice: aprendan la lección. Si yo no puedo cambiar al alacrán, no voy a permitir que el alacrán me cambie a mí. El alacrán actúa según su naturaleza. Él se siente atacado y lo que hace es picar. Yo actúo según mi naturaleza. Lo que yo quiero es ayudar. Mi gozo es servir. Mi gozo es darle la mano. El gozo de él es picar. Bueno, si yo no convenzo al alacrán para que se haga un alacrán cristiano y diga: por mi culpa, prometo firmemente no volver a picar. Si yo no logro que el alacrán cambie, por lo menos no voy a decir: ahora yo ya no voy a salvar, voy a matar, ahora yo voy a odiar. ¿Y por qué? Entonces me convirtió a mí el alacrán. Dígale al que está al lado suyo: que no te pique el alacrán. Y si te pica, que no te envenene. Jesucristo dijo: esta señal acompaña a los que creen, tomarán veneno y no les hará. Hay demasiada gente con veneno, pero que no nos haga daño ese veneno a nosotros. Puede ser alguien de tu casa que cuando regreses y te diga: ¿de dónde viene? Pues de la iglesia. ¿Y qué anda haciendo ahí? Eso de nada le sirve. Usted solo dígale: tú actúas según tu naturaleza. Y yo actúo según mi naturaleza. Tú tienes veneno y yo antídoto. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Tú eres mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Tú eres mi pan, Señor. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación. Para mí y yo. Te anhelo ser.